www.radiomaria.com con Basilio Bonsuk. Bueno, nosotros siempre, Dimas, hablamos de, bueno, el tema de la gente que viene a hablar de arquitectura, ¿no es cierto?, de la ciudad, y también hablamos del tema de la enseñanza de la arquitectura. Muchas veces hemos tenido estudiantes, profesores, y te comentaba en el primer programa que precisamente hay un arquitecto que yo recuerdo gratamente porque pude ver un video de él, una entrevista que le hace un hombre grande ya, un profesor de la Universidad de La Plata, sí, que se llama Vicente Krause, un arquitecto muy reconocido allá, y que él sostiene, cuando le preguntan cómo se formó como arquitecto, dice, bueno, dice, así, tranquilo, dice, bueno, yo no aprendí nada de mis profesores, todos los aprendí de mis compañeros. Claro, se está refiriendo a sus compañeros más grandes, los expertos, ¿no es cierto?, los que ya manejaban, ¿no es cierto?, en el hacer, claro, del taller de arquitectura, que así es como se aprende arquitectura, iban transmitiendo conocimiento, ¿no es cierto?, o ciertas actitudes o recursos con los que contaban. Uh-huh. Y bueno, y estos chicos se convertían en tutores de los más chicos, ¿no es cierto?, que recién ingresaban. Para hablar de estos temas, estamos con la profesora Roxana Gutiérrez. Ella es docente de la Universidad Nacional de Catamarca, profesora de Historia, sí, del Departamento de Historia. Bueno, Roxana, muchísimas gracias por venir. Bienvenida. Gracias por la bienvenida y gracias a ustedes, bueno, por invitarme. Realmente me alegra mucho que hayas venido, Roxana, porque como profesor universitario de arquitectura, este personaje, Lev Vygotsky, me ha apasionado, me apasiona realmente por lo que ha hecho, la obra que ha hecho, un hombre que ha vivido pocos años porque ha muerto de tuberculosis en la época de la primera parte de la Revolución Soviética. Claro, Vygotsky falleció en 1934. Claro. A los 38 años. A los, claro. Claro. Y en el 17 se produce la Revolución Rusa, 17-18. Y este hombre es como que ha cambiado o ha incorporado, ¿no es cierto?, muchísimas cuestiones que tienen que ver con las teorías de sociocultural de la enseñanza y del aprendizaje, y ha incorporado variables realmente interesantes, ¿no es cierto?, a considerar. ¿Y cuál sería, a tu criterio, en una apretadísima síntesis, el aporte de él en esto de la enseñanza-aprendizaje? Voy a tratar de... está bien. No sé si los dos lo que digas... logramos ser sí, sintéticos y apretados, sí, para hablar, para explicar. Pero... conversábamos antes de salir, sí, al aire, y decimos, bueno, en realidad no es mi especialización, sí, digamos, Vygotsky, porque yo enseño didáctica, pero uh-huh, por supuesto, desde que Vygotsky deslumbró a Occidente, digamos, uh-huh, con sus investigaciones, es una formación, una lectura, un estudio obligatorio de los docentes. Y, por supuesto, también hay teorías didácticas que derivan de sus investigaciones sobre el desarrollo. Uh-huh. Lo importante, lo central de su teoría, que decía, a decir de Brunner, es toda una filosofía de la educación, es esta noción del aprendizaje, perdón, del desarrollo sociohistórico y cultural. Esta idea de que el niño, la persona, en realidad él habla siempre del niño y, uh-huh, de la niña, no se desarrollan solo porque biológicamente contengan ciertas condiciones, sino porque el impulso es de su medio, mm, de su contexto cultural, digo, no específicamente de su medio físico, sino de su contexto, sí, sociohistórico-cultural. Y el vehículo, la herramienta, digamos, valiosa para que se produzca este desarrollo, esta interacción de la persona con el medio y por esto el desarrollo, es el lenguaje. Claro. ¿No? En el caso de... Digo, y uno mira la historia de la escuela, por así, mm, decir, y hasta el día de hoy, me atrevo a decir, la oralidad es la tecnología más utilizada. Claro. ¿No? El lenguaje. Mm. Para él no era solamente la oralidad, también lo fue la escritura. Uh-huh. Y si uno mira la educación aún no institucionalizada, digo, no, antes de la escuela, en la familia los niños se desarrollan y aprenden en esta interacción con los adultos, con sus hermanos, donde va recibiendo significados, digamos, ¿no? Conceptos y significados y acciones, por supuesto. Claro, claro. Él desarrolló el concepto de la teoría de la zona de desarrollo próximo, ¿no? ¿En qué consiste? En que la meta es llegar a eso, pero mientras tanto hay una zona, ¿no es cierto?, de desarrollo real, lo que está pasando, y hay un camino a recorrer para llegar a eso, ¿no es cierto? Así sería, sí, ¿no? En realidad yo... la asociación que yo hice muchas veces de Vygotsky con la arquitectura es esto de los andamios, ¿no? Sí. La idea del andamio. Sí, sí, sí. Ustedes también usan andamios en su tarea. A ver, Vygotsky, en este marco de una necesaria interacción social, digamos, para que se produzca el desarrollo, sostiene que las escuelas son las instituciones destinadas, creadas, escuela hablo todo tipo de institución formativa, ¿no? Para producir este desarrollo, ¿no? Sí. Y para estimular. Y considera que el niño llega con ciertas habilidades que ya ha logrado, que ya tiene, esa claro. sería su zona de desarrollo real, y la obligación de la escuela, de la enseñanza, digamos, es ofrecerle una posibilidad más, una oportunidad de mayor complejidad para que él pueda crecer en ese desarrollo, o sea, seguir avanzando en su desarrollo. Entonces, en esto es el aporte a la didáctica, digamos, ¿no? La tarea del docente, de los docentes, es organizar el aula y las tareas de aprendizaje que no tengan tanta dificultad como para que sean imposibles de hacer, ni sean tan fáciles, entre comillas, como que ya las haya logrado aprender o realizar solo. Sí. Entonces, para en esa zona, el paso que sigue, digamos, después de la zona de desarrollo real, es la zona, que me decías vos, de desarrollo... De desarrollo próximo y la zona... De desarrollo próximo. De desarrollo... Para llegar a la zona de desarrollo potencial. Ah. Bien. En esa zona de desarrollo próximo, diríamos, es donde acciona la didáctica, ¿no? Es decir, allí es donde se despliega la enseñanza, como la entiende Vygotsky, ¿no? Claro. O sea, esta idea de yo le pongo un nuevo peldaño, un nuevo obstáculo, acompaño, le pongo las ayudas, las mediaciones necesarias, los recursos necesarios, que serían los andamios, y ayuda, colabora a llegar. Cuando llega y resuelve solo... está en una nueva zona de desarrollo real. Claro, y vuelve de nuevo. Tendría que poder encontrarse con los desafíos de su nueva zona de desarrollo próximo. Yo lo relaciono mucho con, viste que hay un video en internet que circula con el tema de la zona de salir de la zona de confort, ¿no? Viste que se habla de que uno llega a una zona de confort y realmente, bueno... uno está cómodo en ese lugar, pero es como que hay que ampliar ese horizonte, ¿no es cierto? Y hay que trabajar para poder llegar a otra situación. Y así sucesivamente, para que las cosas vayan mejorando, para que la sociedad mejore, ¿no es cierto? Y seamos mejores personas, digamos. Tiene alguna relación, ¿no? Supongo. Y es, sí, una buena relación. Digo, aún para la vida cotidiana, digamos, ¿no? Para la vida de todos resulta una buena relación. En verdad... esta idea del andamiaje, ¿no? Como una creación, una construcción efectiva, digamos, en la escuela para posibilitar y estimular el desarrollo y el aprendizaje. La idea es que en la escuela está armado para eso y que en la vida cotidiana, por ahí, uno tiene que empezar a descubrirlas o a tenerlas porque va experimentando, por así decirlo, ¿no? Pero la escuela no debe dejar de hacerlo. Ese es su, yo suelo decir de manera vulgar, es hay que tirar para arriba, digamos. Es decir, esta zona de desarrollo próximo tiene que ser una dificultad mayor a la que puede resolver solo. Que tenga las ayudas que pueden ser de los docentes, pero también pueden ser de los compañeros, ¿no? De los pares o de los mayores, digo, ¿no? Claro, que en el caso de arquitectura, cuando se somete a la crítica o al debate de un proyecto en ese aprender haciendo, ¿no? cuando un par hace una crítica, el estudiante es como que lo tiene más en cuenta o se pone a pensar y se cuestiona muchas cosas internas que si la crítica se la hiciera el docente, porque dice, ah, me lo dijo el docente, es dogma, ya está, eso voy a hacer. Pero cuando el par le moviliza internamente un montón de inquietudes o cuestiones, ¿no es cierto?, preguntas que con las que se va y se hace, es mucho más interesante el, ¿no?, el recorrido que puede hacer. En lo que estás diciendo, esto de la pregunta, sí, o la reflexión, o por la pregunta, ¿por qué lo haces así? Ya forma parte del andamio. Claro. Porque claro, me está obligando, digamos, a que piense, digamos, a que analice, a que vuelva a considerar la práctica, ¿no? Lo que, lo que he hecho, lo que he dicho. Claro. Claro, es como que la... Digo lo que he hecho y lo que he dicho porque en realidad Vygotsky dice que están las herramientas y los signos. Estos son los que aprendemos, digamos, la transmisión cultural. Sí. Entonces, los signos serían esto del habla, de la escritura, del cálculo. Claro. Y las herramientas son las cosas, los objetos. Claro. Y en realidad tanto las cosas, digamos, y su manipulación, su uso en la vida cotidiana, como la conceptualización, digamos, el nombre, el concepto para darle sentido, se incorporan en este proceso de desarrollo. Claro. O sea que es como que el estudiante entra en un entorno, ¿no es cierto? Y con todas estas variables se va produciendo después un camino interno, ¿no es cierto?, donde él, ¿no es cierto?, asume todo esto. El aprendizaje es siempre un proceso interno y autónomo. Claro. No todos aprenden de la misma manera. Ni al mismo tiempo, ni han usado los mismos caminos o con exactamente los mismos recursos. Claro. Digo, esto es siempre así, lo que en realidad, insisto, creo que el mejor aporte de Vygotsky es esta consideración del contexto sociohistórico y cultural. Claro. En que necesita interactuar con el sujeto interactuar en él para ir aprendiendo. Si ustedes piensan en su propia educación, en su propio desarrollo, por ejemplo, recuerdan en la infancia, es decir, cómo aprendieron ciertas cosas que no aprendieron en la escuela, ¿no? Formas de decir, de nombrar, de hacer, y lo aprendieron con los adultos de la casa, no solamente son el papá y la mamá, pueden ser abuelos, tíos, o sea, con su grupo, pero interactuando con esto, y con esto le dieron, en esa interacción pudieron darle valor a recuerdos, por ejemplo, que pueden ser de la familia, a objetos, a prácticas, a usos. Bueno, a eso se refiere. Esa es la riqueza de Vygotsky, esta interacción sociocultural. Me preocupa, Dimas, se entiende, ¿verdad? Es muy por el público, porque Roxana tenía temor de que es un tema muy específico, pero está muy claro, realmente lo está explicando muy bien. Yo estaba pensando, ¿en qué instancia es...? Esta cuestión de que uno sabe cuando un niño, mientras más pequeño es, más cosas puede incorporar, que es teórica, digamos, ¿en qué instancia es factible, digamos, una mayor apertura o permeabilidad al aprendizaje? Porque supongo que habrá una cierta instancia del paso de la niñez a la adolescencia, bueno, todas estas etapas, en las que es un poco más factible incorporar el conocimiento y ser más flexible en la apertura a recibirlos que en otras, no sé. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, a ver, creo que entiendo. Es muy difícil articular. No es porque él, sino no, porque bien, por ahí, como receptora de la pregunta, a ver, no está en mi zona de desarrollo real. Claro, digo, pero te digo. Claro. En realidad, Vygotsky murió en 1934 y yo desde ese rato, lo decía Basilio, digamos, lo conocimos y lo aprovechamos en Occidente, en Europa, digamos, hasta estos días, pero a partir de la década del 60 aproximadamente. Hoy, y no por la investigación de Vygotsky, sino por otras investigaciones, aún por las investigaciones de las neurociencias, sabemos que la primera etapa del bebé hasta los 3 años es la época del desarrollo de la mayor capacidad de aprendizaje. Claro. Algunos expertos dicen que en su vida no va a dejar de aprender, pero no va a volver a tener un momento de aprendizaje, así de capacidad, digamos, para aprender tanto en tan poco tiempo, hasta los 3 o 4 años. Sí. De allí también esto explica que cada vez se haga más temprana la escolarización, digamos, ¿no? Es decir, aprovechar esta... Claro. Ahora, después de eso, y aún durante todo el desarrollo escolar y después, las personas aprendemos, podemos aprender durante toda la vida. Toda la vida, hasta que morimos. Sí. Exactamente, podemos aprender siempre. La intensidad de nuestra capacidad para aprender puede ir variando en distintos momentos, digo, fuera de aquel primer momento de, desde que nace hasta los 3 o 4 años, puede ir variando, bueno, por ya diversos motivos de la historia personal, de la fuerza de estas interacciones, de, bueno, distintas situaciones de vida. Sí, influencia. Pero aprender, vamos a aprender siempre. Ahora, creo que tu pregunta también es decir, bueno, ¿cómo se detecta esta zona o este momento? Claro. Por eso yo decía al principio, en realidad Vygotsky no es un desconocido, o no debe ser un desconocido para ningún docente. Pero no es solo Vygotsky, a quien yo también valoro mucho, y los docentes tienen, disponen habitualmente de una batería importante de herramientas didácticas para reconocer los saberes, que desde otras teorías llamamos saberes previos, los conocimientos y habilidades que los alumnos poseen, y estimularlos y crear las condiciones para que sigan aprendiendo. Claro, que esta es la cuestión, ¿no? Cuando un chico entra al taller de arquitectura, sobre todo en primer año, uno ve, esa es la cuestión, ver qué es lo que tiene incorporado, ¿no es cierto?, en esa zona de desarrollo real que siempre, bueno, que está presente. Que en otra perspectiva llamaríamos poder hacer un diagnóstico. Claro, ¿no? Un exactamente. Un diagnóstico que es permanente, no es solamente inicial. Claro. ¿No? Permanentemente tengo que ver, bueno, qué ha logrado avanzar. Ahora yo veo en los chicos de los estudiantes de arquitectura, ante esta falta de reflexión de nosotros los docentes, ¿no? Van llegando en estas cuestiones, van llegando al quinto año y ya el último dicen, bueno, que hable. Una cosa, claro, que cuánto nos falta, ¿no es cierto?, para poder entender estas cuestiones, para hacer más fácil, ¿no?, este camino de la enseñanza-aprendizaje y que salgan mejores arquitectos con una mirada crítica, ¿no?, con respecto a su profesión y la sociedad en la que van a ejercer su profesión. Sí, esto de la mirada crítica y de la construcción del rol profesional, del desarrollo profesional, tiene mucho que ver, como dices, su paso por la carrera de formación, aunque no resulta, según algunas investigaciones, absolutamente definitorio, digamos. ¿No? Hay experiencias que van colaborando en la mejor formación profesional, aún después de haber pasado por esta carrera inicial. En verdad, aun cuando en esta actitud que dices, bueno, ya, cuando llegué al final, bueno, que hable, porque el profesor no me va a escuchar, va a hablar él siempre, que hable. Digo, esta también es una forma de interactuar con su contexto, digamos, o si esto es una decisión. Y en realidad, un signo de madurez, desarrollo y aprendizaje, porque, bueno, nadie pasa una experiencia de formación y vuelve como entró, digamos, ¿no? Es decir, puede que no sea perfecto, no es el mismo. Pero no es el mismo. Está claro, está transformado. Bueno, Roxana, mira, pasó volando el tiempo realmente, creo que fue muy interesante. No, miedo. La idea, tanto miedo que tenías que pudiera entenderse, ¿no? Pero fue muy didáctico, realmente. ¿Seguro? No, yo te agradezco porque es como uno, como docente en arquitectura, uno trata de encontrarle sentido a las cosas que hacemos, ¿no? Y está bueno, y creo que Vygotsky es yo le digo un tipo con cariño, le digo así, claro, porque uno se va encariñando de la gente que uno va leyendo. Se va amigando, se va amigando. Amigo fulano, y entonces. Porque dialoga con él en sus textos. Claro, en realidad. Claro, me pareció piola realmente, así como verlo a este Nicolás, a Vicente Krause, cuando veía el video de él y decía, sí, yo no aprendí nada de mi docente, todo lo aprendí de mis compañeros. Y un video que me lo facilitó un docente que estudió en La Plata, y yo lo miraba y decía, no puede ser este hombre lo que está diciendo, qué maravilloso. Claro, uno se va amigando. Hace muchos años, allá por los 80, un egresado me dijo de que su mayor fuente de aprendizaje de la secundaria habían sido sus compañeros. Claro, claro. ¿No? De secundaria, ¿no? Que se llevaban sus profesores, me dijo de secundaria. Sí. Bueno, yo te agradezco a vos. No, por favor, por favor. Te felicito por aún la iniciativa de los talleres. Yo creo que el taller es un ambiente escolar, entre comillas, ideal para estos intercambios, estas interacciones socioculturales a las que refiere Vygotsky, donde no está solo el profesor, sino también sus colegas, sus compañeros. Bueno, muchísimas gracias, y buen Roxana. Día.